Grabación de audio para el sitio Ay Romeo. Todos estos poemas son para ti, mi Julieta. Poema Amo tus letras. Amo tus letras, casi perfectas, lo son para mí. Amo tus letras, finas, coquetas, sensibles de amor. Amo tus letras, y en ellas te amo, reflejan tu luz. Amo tus letras, que cuidan, que dan. ¿Me entiendes, mi amor? Sí, amo tus letras, que me hacen sentir. Tú me haces vivir. Amo tus tetas, también te amo a ti. Releyendo el texto, cambiando una palabra, y dice así. Amo tus tetas, casi perfectas, lo son para mí. Amo tus tetas, finas, coquetas, sensibles de amor. Amo tus tetas, y en ellas te amo, reflejan tu luz. Amo tus tetas, que cuidan, que dan. ¿Me entiendes, mi amor? Sí. Amo tus tetas, que me hacen sentir. Tú me haces vivir. Amo tus tetas. También te amo a ti.